Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad. Tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Hoy, cultura inclusiva. Bueno, pues una tarde más en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el estudio Félix Ortega. Hoy tengo que echar de menos a Inés y a Enrique. Enrique también un poco menos, pero bueno, también lo tengo que echar de menos porque tenemos muchas invitadas. Hoy la tarde nos trae a tres personas aquí al estudio. Bueno, y como sabéis, pues tenemos que guardar las formas todavía. Con cuatro dentro del estudio es suficiente. Así es que nada, a Enrique le hemos dado para que se tome un cafelillo y hoy se salva de su pregunta incómoda. Pero bueno, la semana que viene le haré dos. Hoy, esta tarde, en el artículo 44, vamos a hablar de cultura inclusiva, de una manifestación cultural muy concreta, como es el teatro, y nos lo brinda esta oportunidad una nueva iniciativa que ha surgido en la ciudad, que además ha tenido un buen impacto en redes, y porque es un proyecto muy, muy interesante. Nosotros queríamos que nos lo contaran, nos lo desgranaran, para que entendamos bien qué es lo que van a lo que van a dedicarse. Y tenemos esta tarde aquí con nosotros y con nosotras a la Escuela de Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos. Este proyecto está protagonizado por tres personas, por tres mujeres. Una de ellas es Laura López, que es especialista en formación teatral de personas con diversidad funcional y responsable de la compañía La López Inclusión a Escena. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Otra es Cheli Guijarro, que es especialista en lengua de signos y en interpretación para personas sordociegas. Buenas tardes, Cheli. Buenas tardes. Y cierra la triada Talía Blanco, que es creadora de material audiovisual. Talía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ellas tres forman este proyecto, que además yo por lo que he estado investigando un poquito, se suman de otras iniciativas que ya están en marcha, ¿no? Tanto como hemos dicho, Laura ya tiene una compañía teatral, Talía tiene un proyecto de audiovisual también inclusivo, Cheli se dedica a... Sí, somos compañeras. Estás también en Sin Media, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues ya está, contarnos esto del teatro inclusivo, ¿qué es? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues sale, es la iniciativa de la fusión de la compañía de teatro de Laura López y Sin Media. Y bueno, fue unión de sentires y de querer transmitir y sensibilizar a la sociedad, a la ciudadanía, de las capacidades tan valiosas que tienen las personas con diversidad funcional. Y todo esto, pues, dentro del arte. Uh-huh. Entonces, Laura, tú tienes sí. Ya una trayectoria en el mundo de la escena, cuéntanos. Sí, yo estudié arte dramático aquí en Córdoba. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues, mi vida ha girado en torno a la arte escénica, al teatro. Y pues cuando sales de la escuela tú quieres pues trabajar de actriz y tal, es algo difícil. ¿Y qué pasa? Pues que las personas que somos más emprendedoras, ¿no?, que tenemos iniciativas, pues formamos compañías de teatro, que es otra opción muy buena para los estudiantes de arte dramático. Y a raíz de eso pues fundamos una compañía, trabajas con unas, con otras. Pero en mí se despertó una chispita al hacer un curso de teatro inclusivo para trabajar con personas con discapacidad, y entonces pues ahí cambié un poquito y me fui hacia el teatro enfocado para este colectivo, inclusivo. ¿No? Uh-huh. Sí, y entonces pues de ahí sale la creación de La López Inclusión Escena, que es la compañía que dirijo ahora. Uh-huh. Porque para mí, o sea, el teatro lo haces para algo, ¿no? Para mover emociones, para comunicar, ¿no? Para decir algo. Y qué forma, para mí una forma de inclusión es a través de la arte escénica. Uh-huh. Es una forma que a mí, no sé. Claro, y en muchas situaciones, pues dentro de la sociedad en general y dentro de las artes escénicas también, vemos como también se excluyen a las personas con diversidad funcional. Entonces nosotras, con este proyecto de la Escuela de Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos, lo que pretendemos es dar lugar a esas personas que sean visibles y que todos podamos eso, ver y desarrollar esas capacidades que sí tienen, porque nosotros nos gusta enfocarnos en las capacidades que sí tienen y desarrollarlas, desarrollar su creatividad y, por supuesto, darle un espacio donde ellas y ellos se sientan en igualdad y en inclusión, una inclusión real. Nosotros apostamos por eso, por una inclusión real. Dentro del aula, que haya personas con y sin diversidad, entre comillas, que uh-huh. no esté plasmado, que oficialmente, porque todos somos diversos, uh-huh, efectivamente. Uh-huh. Y apostamos por eso, por una inclusión real. Es un lugar donde dar visibilidad también a estas personas. Sí, porque a través de la arte escénica, del teatro, de la improvisación, es como que nos quitamos esos filtros que el día a día nos está poniendo. Es como, no sea así, ahí guárdate tal, no diga esto. Y entonces, a través de la improvisación, como haremos en la escuela a partir de octubre, pues será quitar todos esos prejuicios seremos libres. Entonces nos quitamos la careta, ¿no? Social, la careta, que llevamos, claro, y nos ponemos la del teatro. Y ahí ya sale la verdad, ahí uh-huh. sale la verdad y pues saldrá la... La cultura, ¿no, Talía, como una vía idónea para este tipo de iniciativas, ¿no? En el sentido, apela a los sentimientos humanos. Todos compartimos los mismos sentimientos, ¿no? Más allá de las capacidades que tengamos, ¿no? Hombre, por supuesto. Y como dice Laura, ¿no? Que el teatro, ¿no? O la cinematografía, lo que es todo actuar, uh-huh. Yo creo que quita mucha, como tú dices, ¿no? Careta, y puede ser lo que tú quieras ser o en este caso, ¿no? Pues la gente que tenga esta diversidad funcional, pues que pueda hacer realmente lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Bueno, y contanos, porque por lo que he visto, habéis conseguido el apoyo de ayuntamiento, diputación, sí, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ha sido un proyecto eso fraguado desde la López Inclusión a Escena en fusión con Sin Media. Y hemos encontrado el apoyo pues de Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. Entonces, pues la escuela se llevará a cabo desde octubre, como bien ha dicho anteriormente Laura, sí, hasta junio. Uh-huh. Es un curso escolar, ¿no? Efectivamente, uh-huh. donde la formación será gratuita para el alumno. O sea, es verdad que bueno, nosotros pues siempre decimos y hacemos un llamamiento con un compromiso real, ¿no? Porque a pesar de gratuito, pues hay que ser comprometidos con las clases y demás. Y gracias a eso, al respaldo que nos están dando las entidades y las instituciones públicas de la ciudad. Hay un apoyo que es el que hace que estas personas que van a participar en vuestra escuela no tengan que financiarse ellas mismas su cuota, ¿no? Sino que efectivamente, cubriendo pues eso, las necesidades reales que se tengan en el aula. Por ejemplo, si eres una persona sordociega, tienes la oportunidad de participar, pues te pondrá el recurso necesario, pues guía intérprete para ti. Si eres una persona sorda, pues lengua de signos. Una persona con pues deficiencia de movilidad, pues será un lugar, los efectivamente. Los recursos necesarios todo está... dependiendo del perfil de la persona, se requieran, sí, en el momento. Pero queremos repetir y hacer hincapié en que no solo para personas con diversidad funcional, uh-huh. personas que estén interesadas en el teatro, uh-huh. y que tengan pues una inquietud pues dentro de la arte escénica y que puedan compartir, se sientan capacitados para compartir el espacio y que sean que se enriquezcan de experiencias diversas y diferentes a las que estamos habitualmente uh-huh. acostumbrados, vamos, porque a lo mejor nuestros entornos de trabajo no tenemos contacto con personas distintas a nosotros. Uh-huh. Entonces, pues, el llamamiento es para toda la ciudadanía. Uh-huh. Sí, para mayores de 18 años. Mayores de 18 años, con, sin o con todas o con ninguna de las diversidades. Para todas las personas. Para todas las personas. Y con todas las diversidades. Con todas, claro, las diversidades que presentamos cada uno. Oye, yo eso tengo, porque desde hace tiempo tengo una duda, porque ya no sé qué está bien dicho, ¿no? Sí. No sé, se utiliza discapacidad, uh-huh, al mismo tiempo se utiliza diversidad, al mismo tiempo se utilizan capacidades diferentes. Es como, estáis moviendo, sí, en un terreno un poco complicado. Esa es, ¿no?, una conversación que también nosotras tenemos. Uh-huh. Por ejemplo, Chelly y Thalía sí usan más diversidad funcional, yo uso más discapacidad, uh-huh, pero está bien, o sea, no, sí, es ninguna ofensa decir discapacidad ni diversidad, no, de funcional, hecho, otras capacidades, uh-huh, es que como es tan diverso. Sí, sí, claro, ¿no? De hecho, ya lo último que leí fue eso, que no había que decir diversidad, que no está mal discapacidad, en no, fin. No, yo creo que es un poco el sentir de cada uno. Uh-huh. Hay personas que le gustan, no, yo soy discapacitado, porque bueno, porque le... Y según otras vertientes, uh-huh, si miramos en otros focos, pues diversidad funcional es como un término más positivo, donde estamos centrándonos a las capacidades que sí tienes. Uh-huh. No llama tanto la atención la discapacidad, que parece que te falta una capacidad, claro, sino que nos enfocamos al término positivo. Uh-huh. Pero todo es válido, mientras se emplee con amor y respeto hacia las personas que nos rodean. Pues por lo menos esa es nuestra opinión. Humilde opinión. Sí, para mí muy aceptada. Pero vamos, tenía yo esa cosa porque, claro, cuando hablas, escribes, claro, o demás, no sabe uno, sí, no quieres tocar sensibilidades. Te y da dices, como miedo, bueno, respeto, ¿no? Por miedo. Para lo que decía, hablando con el corazón no hay problema. ¿Hay pensado también desarrollar un documental, ¿no, Thalía, sí, durante el curso, ¿no? Sí, ahí es donde entra un poco más Sin Media, ¿no? Uh-huh. El Sin Media Creaciones Audiovisuales Accesibles empezó así, ¿no? Porque yo vengo del mundo audiovisual, uh-huh, y conocí a Chelly Jarro, y que es intérprete de lengua de signos, y claro, ya empezamos a hacer trabajo conjunto, ¿no? Yo hacía la parte técnica y ella pues lo hacía la parte sin nada, ¿no? Para llegar a esas personas. Y claro, de ahí ya luego conocimos a Laura y allí empezó todo. Y entonces la escuela, claro, la idea, ¿no?, es sacar una parte documental, uh-huh, donde se plasme toda la evolución de estas personas, ¿no?, de su vivencia, de cómo van aprendiendo, y ahí al final pues haga un documental y hay un material importante de lo que será el curso. Para sensibilizar a la gente y no sé, tener una... Claro. Hacemos un equipo muy equilibrado. Sí, por ejemplo, cuando tú haces unos talleres de teatro, una escuela de teatro, ves el resultado final, lo ves en la representación final, ¿no? Sí. Pero claro, no es, o sea, ese es como el final, pero y todo lo que ha habido atrás. Uh-huh. Entonces, es tan importante el trabajo del documental, de todo ese proceso, porque así las personas que no han estado trabajando dentro pueden ver todo lo que hemos sufrido, llorado, reído, uh-huh, enfadado o lo que... Porque además, sí, en este caso entiendo que más allá de que, por supuesto, el resultado, ¿no?, del curso tenga una calidad artística y tal, pero entiendo que el proceso es quizá lo más importante en este tipo de proyectos, ¿no? Y lo más maravilloso, claro, ves cómo todos pues crecemos con esa experiencia, porque todas, absolutamente todas las personas docentes encargadas de accesibilidad, del documental y las personas participantes, el alumnado, pues vamos, no tenemos dudas para nada. Además, nos avala, hombre, que llevamos muchos años de experiencia en este ámbito y sabemos que va a ser súper enriquecedor y vamos a aprender muchísimo, vamos a crecer con esta experiencia. Seguro, además una propuesta interesante en tanto, como decía Laura, ¿no?, sucede la representación escénica, sucede en el espacio-tiempo y desaparece, ¿no? Sí. Pero claro, el documental deja una huella, claro, una huella audiovisual, sí, ¿no? Sí. Estamos mezclando cine con escena, ¿no? Es bastante interesante. El arte, todo, en todo hay arte. Todo nos lleva allí. Entiendo que, bueno, vais a trabajar durante esto, pero ¿va a haber un producto final? ¿Vais a trabajar en un proyecto en concreto durante esos meses? Sí, se creará una obra nueva. No vamos a usar ninguna que ya ha escrito un autor. Ah, vale, sí, hay también una propuesta. Una obra de teatro original creada específicamente para la Escuela de Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos. Joder, qué interesante, perdón. Oye, una última cosa, ¿y el espacio que sé que estáis buscando o tenéis ya Pues algún finalmente se celebrarán las clases en la Escuela de Participación Ciudadana. Ajá, bien. Y el Lepanto, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y se celebrarán los jueves por la tarde, eso, los jueves, todos los jueves en horario de tarde. Uh-huh. ¿Cómo estamos al tanto de vosotras? ¿Dónde os podemos encontrar? Facebook, pues, claro, Instagram. Sí, en las redes sociales estamos como Escuela de Teatro Inclusivo y Accesible Gloria Ramos, tanto en Facebook, en Instagram. Estaremos pendientes porque abrirán un plazo y bueno, y estaremos muy pendientes. Sí, ya está la hoja de inscripción para quien esté interesado, que corran a las redes y allí puedan inscribirse ya para hacer que después habrá una selección del alumnado. Claro, porque seguro que va a haber muchas. Esperemos, cruzamos los deditos, lo sentimos así. Pues Teatro Inclusivo Gloria Ramos, Laura, Thalía, Cheli, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí, a traernos esta iniciativa tan maravillosa. Mucha suerte y además, bueno, con la confianza de que va a salir algo muy interesante. Pues esperamos veros en la representación final a todos. Por supuesto, esperamos la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.